nos ponemos románticos con la música. Mirá, escuchá la cortina, una belleza. Siento que estuviste a punto de decir mi nombre. No. Bien. Estoy muy bien entrenada, Marti. Ya lo sé. Te voy a decir Marti. Bien. Bienvenidos a Los Bárbaros, episodio 3. Gracias, Simón, por recibirnos. Gracias, ¿sí? Radio Minnesota. ¿Es el tercero? Sí. Ah, porque... Es verdad. Piloto 2, 3. Hay cosas de las que no me vas a hacer dudar nunca. Está bien, está bien. Todo lo demás. Vos lo llevas esto. Sí. Sé contar hasta 3, seguro. Y bueno, después ya no importan. Después hay que relajarse, te dicen. Vinimos igual a eso un poco. No estamos solos, viejo. No estamos solos. Basta. Estamos con un gran invitado al que le damos la bienvenida. Que es la persona que sustentó el piloto. Ojo. Totalmente. ¿Vos qué te pensás? ¿Que invitamos a cualquiera acá? No, digo, si no fuese. Estamos con una gran voz de la radio argentina que se llama Martín Ventola. Bienvenido. Hola. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Explotaba todo. Sí, hablamos de explosiones hace un rato, ¿no? Creo que el nuevo sonido del programa es... Ah, ¿de explosiones por lo de la diarrea? Sí, ¿no? Sí. No, obviamente que sí, claro. Los presento, el martillero Martín el martillero. Este es un encuentro de titanes. Sin ring. Sin ring, ¿no? Amistoso. Sin ringtone. Bueno, bienvenido, Martín, nos encanta que estés acá. Ha volado kilómetros. Es verdad. 1600. 1600 kilómetros nos separan. ¿Qué tal? Para venir a verte a vos acá, ¿qué te parece? ¿A vos? No. A nosotros. Bien. A nosotros tres. A nosotros tres. ¿Cómo te trata la ciudad de Buenos Aires? Muy bien. Me acabo de comer una torta de coco de acá a la vuelta en Corrientes. No sé, ¿se puede pasar de chivo? El chivo, en el programa, sí. No. ¿Qué tipo? Simón, ¿se puede decir tipo Coca-Cola, Chevrolet, todo eso? ¿O es un problema? Sí, dijo sí, pero dice no con la cabeza. Y no, después el caché lo repartimos, ¿no? Claro. Okay. Que no hay torta de coco en el sur. Sí, pero tenía ganas de comer ahora. Estábamos ahí con Maru en la previa y me comí una torta muy rica. Bien. Así que muy bien, excelente. Exacto. Hay un falso mito de que la gastronomía en el sur es la mejor gastronomía del país. ¿Por qué falso mito? No, Hace poco fui y dije, dicen que la gastronomía en el sur es muy buena y por poco me asesinan. Hay una pizzería muy rica en Bariloche, sí. Que hay buenas cosas en Bariloche. Hay varias cosas, sí. Hay helados. Pero sí. Hay buenas cosas. Los chocolates, sí. Los chocolates. Bueno, hay buenas cosas. La cervecería, sí. Hay una ahí al fondo... No me acuerdo el nombre, pero... No, hace 10 años, pero... Hay cosas. Cambió todo en el rubro cervecerías en este, sí, en esta tierra. Bueno, acá estamos hablando de cosas libremente. ¿Qué quiere decir la apertura del programa? ¿Cuál es la apertura del programa? La apertura. Antes del tema escuchamos un pequeño... Una pequeña joyita de... Porque me dije, hablaste de la libertad. ¿Yo? No sé, ¿no? Sí. Y lo tenemos a Martín y... Tengo una frase para abrir el programa. Parecía que no ya me había... Ya está abierto el programa. Es verdad. Para abrir las profundidades del programa. Para profundizarlo. Para profundizarlo. Bueno, nos acompaña hoy aquí Martín, que va a hablar de la disciplina para humanos. Ajá. En algún momento. Y también nos va a acompañar hoy nuestra queridísima amiga Yael Barcesat, con quien hablamos la semana pasada, pero nos quedaron tantas preguntas para hacerle. Y las quiero... ¿Y sabes lo que quiero? En realidad, o sea, siento que me quedó una muy importante que después quiero como deconstruir su respuesta. A la flauta. Ya él estaría escuchando, seguramente va a conectarse al ataque. No. Quiero, bueno, vamos a recibir una respuesta, me imagino, deconstruirla mediante Martín. A la pelota. ¿Se entiende? probemos. Para eso trajimos. Digo, bueno, me hablaste de libertad y había un audio de 20, sí, algo de eso, 19 segundos de Morrison, de un disco que está bueno, que se llama An American Prayer, que son todos poemas o no sé, vocales. Recitados. Sí, claro, que le grabaron en París antes de que se muera, y después los Doors lo agarraron y le hicieron la música de fondo y demás. Y está bueno ese disco. Entonces saqué ese, que era de 20 segundos y habla de la libertad. Y después, bueno, los Doors, ya que estábamos, Love Me Two Times. Hermoso. Que de Strange Days, creo que es. Bueno, no hay mucho para decir de los Doors, son los Doors. Es como hablar de los Rolling Stones o de los Beatles. Para mí, ¿no? Bueno, podemos deconstruir esa frase en un ratito, porque. Bueno. Aquí el educador musical vendrías a ser vos. Yo me siento totalmente un libro, una página en blanco al respecto, entonces. Si hay que educar respecto a los Doors. Lo único que voy a decir a vos, a Martín o a quien sea que escuche, hay como 7 personas escuchando, me parece. O 9. Un montón. Bueno, escuchan la discografía entera de los Doors. No tengo nada más para decir. Bueno, dejanos lugar para dudas, preguntas, en un ratito. Agradecemos a todas esas personas que nos están escuchando. Queremos también decir que los programas los vamos subiendo en nuestro blog, que es losbárbaros.blog. ¿No hay un guión? Los-bárbaros.blog, gracias por la corrección. Que también pueden escuchar el programa y escuchar música en forma casi constante en radiominnesota.net, que es la página de la radio. Y bueno, si les parece bien, les voy a leer la frase, que justamente es de un libro de Yael. Es del libro de Yael, Una revolución sutil, que me parece que viene al caso. Y después, si quieren, escuchamos un poco más de música. ¿Qué nos tendrás preparado? No me acuerdo. Después ya veremos. Ni más ni menos. Dice así. Es un extracto de Una revolución sutil de Yael Barcesat y dice: la palabra libertad inspira como un estandarte que flamea siempre a cierta distancia de uno. Es que a veces nos figuramos la libertad como una ausencia de reglas, más que como un elemento que podría sumarse a lo cotidiano de nuestras tareas. Con esto me despido y luego tematizaremos. ¿Cómo no? Encantados. dying man. ¿Que hable? No, ahora sí te cuento. Llegamos muy, yo llegué muy apurado. Los Doors eran porque en muchos aspectos es muy, pues, puede resultar muy liberador escucharlos. Y con un tema con tanta potencia era para abrir fuerte, importante. ¿Por qué? Porque de fondo hoy tenemos, digo, está el tema de la libertad como núcleo. De fondo, Omar Aportuondo, cubana, luego nucleada por Buenavista Social Club y demás, pero cubana de la era de Compay Segundo, de Valdés, Rojas, Ibrahim Ferrer y demás. Esto que habías hablado del romanticismo y lo del bolero, de todo esto. Entonces arrancar fuerte estaba bueno y los Doors, a mí por lo menos en varias oportunidades, me resultaron muy liberadores. Y lo que escuchamos recién es un tema de alguien que no sé quién es y se llama Stephen James Taylor. Se llama Give Me Freedom. Y se utilizó en una película documental, barra documental, que se llama The Blues, Warming by the Devil's Fire. Está presentada, es de un director que se llama Charles Burnett o Burnett, y está presentada por Scorsese, que siempre arma bastantes cosas fílmicas en relación con sonido y demás. La recomiendo bastante. Esta película tendrá 15, 16 años y trata, bueno, un poco sobre los inicios del blues en todo lo que es el Delta, el Mississippi, todos los estados sureños de Estados Unidos, Georgia, ¿no? Louisiana, todo esto. Y bueno, obviamente que trata la canción el tema de la esclavitud de los afroamericanos, de los africanos llegados a Estados Unidos y demás. Así que ahí sí nos introdujimos. Sí. Sí. Un poco más en la temática que nos traía hoy a este programa. Martín. Hoy estamos con un nivel de pragmatismo importante. ¿Por qué no? Así, cortando de raíz. Buenísimo, me encanta. Gracias. No va a venir 1600 kilómetros para escuchar hablar de Roxette y no sé qué. Va, mirá todo eso. Te tiro una de Nueva Orleans. Eso. Galactic. ¿Conocés Galactic? ¿Es que una banda? Es una banda, sí. Bastante moderna, ¿no? En comparación. Te la recomiendo. Me suena. ¿De qué se trata un poco así? ¿Es medio soul funk eso? Es algo así, tal vez un punto más de rock. Okay. Es algo por ahí, Galactic. Voy a husmear porque yo, de nuevo, no fallo. Hago agua. Entonces, está bueno siempre recibir nueva mercadería. Tienen un CD, los chabones son tirando jóvenes, ¿no? Pero tienen un CD que el cantante es como una estrella del pasado, del funk. Y ese está buenísimo. Y después lo último ya se pusieron medio rap y ahí ya a mí me la bajó un poco. Ah, ok. Pero buscate lo más viejo, Galactic. Dale. Recomiendo. Buenísimo. Tenemos, ¿ves? No estoy solo. No, para nada. Ahí está. Un recomendador. Fue un palo para vos. No me ve para aludir, lo más mínimo. Seguí con esto que es tuyo. Así es la libertad. Uno resuena lo que resuena. Tengo unos dados. Raspar los huevos con los dados. Quiero decirles que esta es la presentación del señor Martín Véntola en su columna Disciplina para Humanos. Que sea azaroso. ¿Qué salió? 5. 4. Puedo tirar. Me gusta. Sí, a ver, por favor. Tenés 3 y 3, 6, 10. 10. No tiene nada. Es 1. 1 más 0, 1. 1. Correcto. Che, yo quería hablar de algo. ¿Tengo el espacio? ¿Estoy acá? ¿Está sonando? Sí. ¿Sí? ¿Sí? A mí me gusta hablar del hacer, como decían, ahí del pragmatismo. Y charlando ahí con Maru, me dieron ganas de hablar de los enemigos del hacer. Tema del hacer, subtema los enemigos del hacer, anexo las falacias. ¿No? Hay varios enemigos del hacer. Encontrar un lugar para estacionar es un enemigo del hacer, ¿no? Si uno no lo encuentra, no llegamos. ¿No? Ok. La organización, Simón contaba hace un rato, ¿no? Organizarse. Organizarse. Es un enemigo del hacer. Mucha gente, muchas manos. Es un enemigo del hacer. El ego. Bien. O sea, obstáculos y lo que dificulta el hacer. ¿No? Ok. Ok. Dale. Te sigo. Anexo A. ¿No? Salió el número 10. Anexo A. Uh-huh. Una falacia les traje. A ver qué opinan. ¿Puede venir todos los programas? Sí, nos encantaría. ¿Puede mudarse a Capital? No, eso no. Bueno, ¿puede venir todos los programas? Déjalo hablar. Por favor. Anexo A. Una falacia. La falacia de Nirvana traje. A ver. ¿Te gusta el nombre? ¿Qué? ¿Te gusta el nombre? Sí, a pleno. Sí. Yo si fuera budista no sé si me gustaría, ¿no? Medio bardero, la falacia del Nirvana. Bueno, vamos a profundizar, a ver de qué se trata. Contale. Es así, mira. Falacia del Nirvana es cuando vos haces algo, ¿no? Lo haces, lo concretás, lo terminás, lo estás haciendo, estás acá con las manos en la masa, y viene alguien y eso que vos concretaste te lo compara con algo teórico, hipotético, que obviamente en el mundo de la hipótesis... Todo es posible. Perfecto, es posible, perfecto. Mucho mejor que lo que hiciste vos. Bárbara. Y esa es la falacia de Nirvana. Y ahí es cuando. Con la diferencia de que vos lo hiciste. Por eso el otro te está tirando esa falacia. Pero no hiciste esto otro, te dice. Y vos lo mirás y le decís. Bueno, hice lo que hice, ¿no? Eso es un ideal hipotético. Esto yo ya lo hice. ¿No? Y ese es uno de los enemigos de la serie. A mí me hierve la sangre cuando me tiran eso. Hay un dicho que. Dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. No sé si lo tenían. No, entiendo, hace alusión directamente a esto. Directamente. Reciente. Sí, directamente. Porque claro, sí, apoyaste el reloj, literalmente apoyó un reloj en la mesa y ya lo apoyaste. Me estoy poniendo cómodo, me estoy sacando la camisa. Sí, perfecto. Empezando a ablandar, por eso. Simón no tiene problema. Y ya lo apoyaste y digo, ¿sabes qué? Yo lo hubiera apoyado mirando para allá porque si mira para allá refractaría en la bla bla bla y hubiese sido perfecto. Ya lo hiciste y fue bueno, te lo sacaste encima, lo apoyaste. No, yo planteo que de otro modo hubiese sido perfecto, pero el que lo hizo y ya lo hizo fuiste vos, ¿no? Es un ejemplo tonto, ¿no? Obviamente sin objeto, pero digo, ese es el enemigo del hacer. Ya hiciste algo y recibe de cierto modo algún tipo de crítica comparándolo con algo que no existe. Eso. ¿De qué me estás hablando? Exacto. Bien. Ahí me hierve la sangre, me hierve. ¿Y se puede aplicar a...? ¿A qué querés que lo aplique? Decime. ¿A qué querés aplicarlo? ¿A qué querés que lo aplique? ¿A qué querés aplicarlo? ¿A qué querés que lo aplique? Un ejemplo. Tengo una pregunta. Ah, digo, un ejemplo. No necesitas levantar la mano porque no te ve nadie. Ya todos los programas vamos a tener esta discusión. Es exactamente lo mismo que la realidad y el ideal. En este estudio hay 4 personas, ¿cómo no me ve nadie? No me ven los cientos y miles de oyentes que no me ven, me escuchan. Millones. Pero ustedes 3 me ven y eso a mí me llena el alma. Aguante la realidad si puedo meter el mismo. Exacto. Ok. Tengo una pregunta. Abajo las brechas. Totalmente. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. ¿Qué pasa con las personas hiperexigentes? Lo lamento por ellas. Nadie es perfecto. ¿Qué le van a hacer? ¿Estás hablando de vos o de mí? No, estaba hablando de él. No, de las personas hiperexigentes, digo. Vamos a hacer un juego. ¡Numérense! Yo creo que en este estudio todos somos bastante exigentes. No conozco en profundidad a Simón. Yo tengo un nivel de autoexigencia insalubre. ¿Y te paraliza? ¿En qué sentido? En el hacer. En el hacer, claro. No. Ocupado, no. Entonces. A veces te paraliza. No me paraliza nunca. Simplemente que hay cosas que haces o intentás hacer y no disfrutás. Me parece. Te paraliza en el disfrute, entonces, no tanto en el hacer. Bueno, me puede paralizar. O en la relajación. Y hay cosas, no sé, no todo lo haces con algún fin o algún objetivo en donde eso es lo único que importa. Hay veces que haces cosas, en mi caso como esta, literal, sin jodas. Literal. En donde vengo, más allá de que vamos a tratar de traer buenas cosas a la gente y todo eso, a divertirme y a tratar de pasarla bien. Parece que el martillero está en campaña. A pleno. Se vienen las elecciones. No estás solo ahí, ¿eh? Claro, pero digo, y a veces en eso sí, por suerte acá no. Y me divierto y estoy contento. Estoy muy contento. Esto es algo que... De Martín. Voy a hacer un asterisco acá. Estamos hablando de la exigencia, de lo bueno, del hacer. Asterisco, lo dejamos para un ratito después, el hacer y la libertad. Después con Yael lo hablamos. ¿Y qué vamos a seguir haciendo ahora? No, estaban hablando de algo que yo interrumpí. Ah, bueno. Sí, Martín estaba hablando de algo. Claro. ¿Sabés que hay un dramaturgo ruso, si no me equivoco? Tiene un libro muy copado, dice: solo lo inútil es bello, dice el chabón. Relacionado ahí a eso que vos decías, ¿no? Interesante forma de pensar. Okay. Creo que es exagerado, obviamente, ¿no? Solo no, lo pero... te fuiste de mambo, pero... La imperfección, de repente... Ok, está bien. Sí, tienen sus maneras de expresar. El otro día vos leías uno. Termina de boludear. Estoy escuchando. Leías uno. Althusser. Luis Althusser. Ah, no es un nombre ruso. No, es un nombre francés. Sí. Está bien. No estás convencida de su nacionalidad. No me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo si es francés o alemán, pero básicamente le pegan. Althusser. Era europeo. Europa es suficiente. Pasa que Europa y Rusia son dos cosas distintas. Total, sí. Pero ruso no era, digamos. No era ruso, no. Está bien. El punto era igual que Europa, al ser tan antiguo y demás, en civilización, etcétera, a veces tira estos conceptos, el tuyo del otro día también, se entiende. Ahora tienen una vueltita, tan rebuscados, y están exagerados o exacerbados como para que uno... Para que te dé un cachetazo, porque si no, sí, no lo entendés, ¿no? Sí, si no te la das 100 la pera, no... Ni más ni menos. Que lo que decías el otro día de este Althusser también venía, viste, hermano, ¿por qué no dijiste qué bueno ser libre? Pero bueno, está bien. Si no, lo dirían todos. No, la falacia del Nirvana. Lo dijo como lo dijo. Claro. ¿Querés un ejemplo? Sí. Por favor. Tienen que tirar el dado. 6. Fábula. Resulta que los ratones estaban preocupados. Tenían un conflicto. Cuando salían a buscar comida, el gato se los comía. Un conflicto bastante... De supervivencia. De ratón, ¿no? De vida o muerte. De ratón, claro. Claro. Un conflicto grande. Urgente. Importante. Entonces hacen una asamblea de ratones. Ah, se juntan todos los ratones. Y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y ahí sale un ratón... joven, ¿no? Valiente, inflando el pecho de ratón, ¿no? El pechito de ratón que tiene, y dice: tengo una idea, le vamos a colgar un cascabel al gato, entonces cuando venga lo vamos a escuchar. Y ahí los ratones se vuelven locos, le celebran el plan. Y ahí por el fondo sale un ratón un poco más antiguo. Debe tener 6 meses un ratón antiguo. No sé, la edad de los ratones, no tengo idea. No conozco el tiempo útil. Yo tampoco. Me imagino que corto igual. Supongamos. Pero un ratón antiguo, con barba. Dale, así. Claro. Y dice: che, qué buen plan. Dice: ¿quién le pone el cascabel? Un ratón precavido. ¿Para qué sirve un plan perfecto si no se puede poner en práctica? Una vez más, la falacia de Nirvana. ¿No? ¡Qué lindo tu plan! ¿Y pero quién lo puede hacer? Y el ratón antiguo, que igual le queda poco tiempo. Que se sacrifique. Ya lo sospechaba. el ratón antiguo, porque tenía experiencia, era sabio. Entonces dijo, ¿quién lo va a hacer, muchacho? Me está mandando al muere. Era paranoico, era un ratón paranoico. Sabía lo que se le venía. Bien. ¿Tenemos más anexos de esto? Tira el dado y te tiro otro. Dos. Ciencia ficción. 2001, Odisea en el espacio. ¿La tenemos en la mente? Arthur C. Stanley Kubrick. Claro, sí, director. Y el escritor, Arthur C. Nunca sé si es Clark o Clerk. ¿Clerk? ¿Clark? ¿Clerk? Simón va a saber. Acá el escribano Simón nos dice Clark. Ok. Listo. Gracias por la fonética. Listo. Clark. El escribano Simón, matriculado. Tiene un martillero, un escribano. ¿Quién quiere comprar o vender? Estoy muy bien rodeada. Listo. Tiene un cuento que se llama Superioridad. Lo resumo en una oración o en dos. Perdimos la guerra porque la tecnología del enemigo era mucho más inferior que la nuestra. Y está todo el cuento explicando el tipo que perdió la guerra, cómo ellos tenían una tecnología súper avanzada. El que la perdió. Ajá. Y se preocuparon tanto en seguir avanzando, en generar prototipos de armas espectaculares. Sí, cosas. No vieron el ataque venir. El ataque era sencillo, pero vino. La acumulación de las armas del enemigo, que parecía que le estaban atacando con palos y piedras. Pero claro, los otros tenían prototipos que todavía no habían podido ni siquiera arrancar. Y ahí perdieron la guerra, los que tenían la tecnología más avanzada. Claro, digo, los que tenían palos y piedras eventualmente atacaron con lo que tenían. Exacta. Hicieron. Con lo que tenían hicieron. No esperaron a que sea perfecto. No puedo enfocar perfecto. ¿Querés hablar? Maru hizo un gesto. Decís lo que quieras, boludo. ¿Qué tal? No, estaba escuchando. Bueno. ¿Qué, no sé qué, el arbolito qué hay? Los quería interrumpir. Ah, gracias. Participá de esto. No. Qué lindo. Vino tu amigo. Estoy escuchando atentamente. Para eso tenemos el doble de orejas que de boca, ¿no? Hoy te has hecho un sabio. ¿Te gustó? No, sabio. La escuché una vez en una cena. 15 personas. Y mi viejo en el medio de la mesa. Callado. Y en un momento lo mira una vieja y le dice, ¿y vos, pirulito? ¿Qué pasa que no hablas? ¿Por qué no decís nada? No sé qué. Tiene una cara de culo a mi viejo y dice, yo los estoy escuchando, dice. Bueno, pero podés, ¿no? No sé qué. Y dice, bueno, para algo tenemos el doble de oídos que de boca, ¿no? O la mitad de boca que de oídos. Digo, para escuchar más de lo que hablamos. Porque si escuchamos vamos a aprender, la cara de la vieja no fue agradable. El la nombre de, mi papá, de tu sí. Viejo no dejó de llamar la atención, ¿no? Pirulito. Pirulito. Es un Pirulito. Conocido del barrio. Y el segundo, Firulais. Pirulito Firulais. Espectacular. No tiene apellido. But if I can leave a little bit of explanation, then anywhere in the world I choose to go, I'll have it made. Said they would. They'll stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. this table. They'll stone you when you are hung and able. They'll stone you when you're trying to make a buck. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. ¿Se escucha así o no se me escucha un carajo? No, me está subiendo el volumen de mi coso. No, del mío. Del micrófono, pero a mí se me escucha así. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Está como para saber, recostarse y quiero hablar a saber acostado. Si puedo estar sí, relajado, lejos. Se zarpa. Blind Melon, 90s, gran banda. Abrió con Galaxy, con una parte de Galaxy. La otra parte de la canción la saqué, ¿entendés? Solamente la introducción de la canción la dejé para combinarla después. Pero abrió con Galaxy, que en los... No hay más. Es Blind Melon es más Woodstock que Woodstock. ¿Se entiende? Si vamos a hablar de libertad y lucha por libertad y... ¿Por qué? No tengo idea, míralo y te vas a dar cuenta. Él siempre fue un emblema, una cosa muy como los Black Crowes. Son bandas que apelan mucho a una cosa medio sureña de Estados Unidos y muy de los 60s y 70s y toda la cosa esta hippie y la libertad, papá, y la revolución de mentira que hicieron, pero que intentaron, es de mentira. Y, wow. Si iba a tener presidentes Osado. Como los que estaban de fondo en ese momento en Estados Unidos, en realidad están en Vietnam haciendo tonterías. Pero está bien, los pibes creían. Pasa por la cabeza de los pibes lo que los pibes creían, me parece que está piola. Y Blind Melon es eso, pero en los 90 sí es fenomenal, no tiene precio. Y combinó, obviamente, ahí sí, con el rey de la protesta. No sé si la inventó, de hecho, Robert Allen Zimmerman, also known as Bob Dylan. ¿Y cómo era? Simón, Rainy Day Women se llama la canción, número 12 y 35. O sea, no sabés si es el número 12 y 35, por un lado, si es el número 12 y el número 35. No importa, es como cuando esas películas de antes porno, ¿ubicás? No, la verdad que no. Es tipo, perdón, no es que me quiera hacer la... Sí, por favor. Tipo preciosas, la moralina, pero no. Eso, los culos brillantes 49, y vos decís, ¿hicieron 48 antes que esta? Y es tipo, ¿dónde onda? Fuerte. Te mereces un aplauso por lo de hoy, porque realmente... Muy meritorio. Yael espera nuestro... Está con nosotros Yael Barcesat en el aire. Bienvenida, Yael Barcesat, nuevamente con nosotros en Los Bárbaros. ¿Cómo estás? No sabemos si estás en realidad. Está. Está, pero no se escucha. Lo bueno es que no es tipo Canal 13 y te pones nervioso. No, podemos volver a llamarla. Vamos. Ah, se cortó. Este, Martín, es el momento en el que tenés que hablar vos, porque desde hace un rato tengo ganas de decir melón ciego. Creo que deberías hacer las traducciones para los que no hablan inglés. Ah, ok. Está buena esa banda, melón ciego. Las haría en argentino igual. Pero sí, absolutamente. Es verdad, pues, bueno, lo del inglés. Cuervos negros. ¿Qué dijo? Los cuervos negros. Nuevamente. Nuevamente. ¿Me escuchan bien? Sí, bienvenida. Ahora sí. Maravilloso. Agradezco la compañía femenina. Qué buena conversación. Agradezco la compañía femenina en esta tarde. Me encantó la conversación que estaban teniendo antes con el martillero y con Martín. Venía siguiéndolos y pensaba, están a full. Estamos un poco a full. Se desarrolló, se elaboró. ¿Cómo estás, Yael? ¿Cómo estás, martillero? ¿Todo bien? Espectacular, ¿vos? Bien, muy bien. Che, ¿qué parte de la conversación? ¿Qué, cuál era? Me olvidé. Y venían hablando como del hacer, sobre todo Martín, que es como un fan del hacer. Un hacedor, los ¿no? Los obstáculos, claro. Y bueno, y entre los obstáculos es la falacia del nirvana, esas cosas... Me fui pescando y nada, se me iban ocurriendo un montón de cosas al respecto. Porque siento que en esa invitación que me hicieron para hablar de libertad, yo hablo un montón de disciplina, que es como la especialidad de Martín. Entonces es un buen combo. Totalmente. Alcoyana, alcoyana. Yo dije, no sé si lo dije al aire. No lo dije, no sé cuándo lo dije. Pero bueno, no importa, que quería preguntar sobre cómo hacemos para ser libres y que me imagino que vas a tener alguna respuesta y deconstruirla mediante Martín después. Un poco ambicioso lo mío de repente, pero bueno. Yael, decinos cómo ser libres. Qué especial. Me encanta. Qué desafío, ¿eh? Sí, ahora podemos... Qué preguntita. Podemos hacer una visualización de Yael como una persona totalmente en dominio de la libertad, ¿no? Creamos un mito. Y algo tan abstracto como eso, ¿no? Porque, ¿qué significa? ¿Qué significa ser libre? Entonces, voy a dar una respuesta muy breve, que es infinita, porque todas sus partes pueden ser analizadas al mango, pero solo como para que no quede en un blableta y en un no sé a dónde llegar, a mí me da la sensación de que para ser libre hay que tener dos elementos, dos mejores amigos, mejores amigas, la disciplina y la discreción. Entonces, esa sería como una respuesta muy sencilla y poco analítica de cómo ser libres. Bueno, con disciplina y con discreción. Ahora vamos a analizar por qué, pero lo primero que para mí está bueno preguntarse es ¿qué es ser libres? Tal vez el martillero pueda arrojar un poco de luz sobre esto. Volvió la pelota a tu cara, más o menos. No, buenísimo. Primero, tengo mucha intriga respecto a la discreción, pero sí. Respecto a esto, no, solamente puedo responder

Y realmente entiendo que debe haber un montón, pero no es tan accesible. Porque uno, si investiga y tiene el hábito de investigar, llega a lugares. Y es realmente la sensación que yo tengo en estas semanas es que hay que generar eso, crear eso para el que está ahí tal vez pensando el comportamiento. No es tan habitual que la gente esté hablando de el comportamiento, la libertad, de cómo portarnos mejor, más. Y me inquieta. ¿Cómo puede ser que no estemos más atentos a esto? Que además está cambiando tanto, mi opinión, ¿no? Y bueno, pero ahora tenemos los bárbaros. Totalmente. Este espacio de encuentro. Sí, está buenísimo. Bueno, agradecemos mucho el contacto, Yae. Gracias a ustedes. Me encantó esta conversación de a cuatro. Continuará. Me encanta. Ahí estaré. Un beso a todos. Un beso grande. Beso grande. Yael Barcesat con nosotros. Estamos llegando al borde de este capítulo de Los Bárbaros. Tal vez, Martín, últimas palabras. El cucurucho o nada. Comprometidísimo ese asunto con el cucurucho. Quedó marcada. El vasito alcanza, tal vez, ¿no? Depende a quién, no sé. No, puede ser, me imagino que sí, que hay varios que puede ser. Sí, sí. A veces sí. A veces sí y a veces no. También, eso. Que un equilibrio, que no sea definitivo, que haya grises. Que haya grises. Me quedo igual mucho con no se le presta quizás suficiente atención y se le podría prestar porque a mí por lo menos me resultó de utilidad a las pequeñas cosas en donde quizás uno es libre o se siente bien y demás, porque las pequeñas pueden construir una más grande. Pero al no prestarle atención, eso a veces hace agua y de repente... Sí, totalmente. En una especie de pensamiento paranoide. ¿Por qué? Planteo lo siguiente. Tal vez nos enseñan a que esas cosas no son tan importantes. Nos desvían el foco de esas pequeñas cosas. Paranoide, ahora sí. Es medio paranoide, sí, ¿no? Como que hay alguien digitando que nosotros... ¿Cómo se llama? Las teorías... conspirativas. Conspirativas, sí. Pero bueno, no deja de ser del todo cierto. Bueno, pero siempre existe la posibilidad de que uno bucee sus propias, ¿no? Es un buceador profesional. Sus propios caminos y lo que a uno le interesa y haga énfasis e hincapié en lo que uno busca, más allá de lo que le enseñaron, le impusieron o lo que la sociedad dicta y demás. O lo que uno está encontrando con el método de búsqueda que está haciendo. Y si es que le gusta o no. ¿No? Vamos a seguir también con Disciplina para Humanos. Por favor. Hashtag Disciplina para Humanos por Martín Ventola. ¿Dónde está? ¿Cómo es eso? ¿Se lo encuentran en algún lado para que la gente... ¿A dónde? Seguramente por ahí. En la internet. En la internet estamos trabajando para usted. En principio en los-bárbaros.blog hay un pequeño artículo y audio de Martín. Después de este capítulo va a haber otro. Y siempre se puede contactar a Martín por dudas y consultas. A eso me refería, quizás. Totalmente. Las 9 personas, una o dos quieren nada, pero... Sí. Cualquier consulta y o duda, también pueden encontrarnos en Instagram para chatear con nosotros en Los Bárbaros. Los guión bárbaros, guión no, no sé cuántos guiones tiene, pero seguro que nos encuentran. ¿El Instagram también? Lo que pasa es que... ¿No estaba el nombrecito y eso? No está disponible. Vale. Llega un momento que... Ahora yo... Ponele un 49 atrás y vas a ver que... Desde el arroba hotmail, desde el primer día de los mail masivos, me niego a tener María Laura 120.000. No. Números no. Claro. Guión bajo con furia. Tengo una pregunta para despedirnos. ¿Alguno de ustedes alguna vez... ¿No se sintió un ¿Tuvo sapo? ¿Tuvo sexo en la cabina de un avión? No. Ay. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, no se sintió un sapo de otro pozo? podemos dar por cerrado este programa. Así parece. Nos despedimos de este modo. Agradecemos mucho a Simón por la paciencia, por la operación técnica. Agradecemos mucho a Martín muchísimo por la visita. A Yael por la comunicación. Y al martillero por la música. Y a María por ser María. Gracias. Vamos, ¿qué? Hasta la semana que viene, cuando sea. Martes, 19 horas. Lo mismo, una hora más tarde. Por siempre jamás. Bueno, ahí nos, también nos encarrilamos un poco. Y nos despedimos, sí, con libertad plena, absoluta, no hay mayor. George Michael, Freedom, de hecho. Jorge Miguel. No, Jorge libertad. Miguel. Jorge Miguel desde Marbella, tipo, es extasiado, Ibiza, o sea. Minnesota. Un medio privado. En buenas manos.